Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En Tierra Santa, cerca del sitio en el que se recuerda el momento de la enseñanza del Padre Nuestro, escrito en los distintos idiomas del mundo, existe un lugar que a veces pasa desapercibido. Es una cueva humilde donde enseñaba Jesús a sus discípulos. Allí dedicaban todo el tiempo necesario a tan delicada tarea porque el Señor destinó lo mejor para formarlos. En Israel el maestro enseñaba no solo algunas verdades puramente teóricas, sino un estilo de vida. Jesús se atribuye el título de maestro. Sus discípulos son elegidos por él para siempre. Son sus amigos. Los niños y las mujeres también lo pueden ser, y ellos no estarán exentos de dificultades. Él tenía un trato especial con cada uno. A su vez, ellos se convirtieron en misioneros de otros. Actualmente, el Papa Benedicto XVI afirmó que discípulo y misionero son como dos caras de la misma medalla. Él es el camino, la verdad y la vida. Seguirlo, escucharlo y vivir en comunión con él, como la vid y los sarmientos, es la clave del discipulado. Para ello, lo primero es estar con Jesús. Después viene la misión de evangelizar. Formaba a los discípulos siguiendo un proceso. Primero les enseñaba a observar la realidad, después a comprender el sentido de la vida y finalmente a poner en práctica lo aprendido. En el itinerario de nuestra vida cristiana, nunca debemos abandonar el discipulado. Antes de ser apóstoles, estamos llamados a ser discípulos. En algún momento sucedió que se dio prioridad a formar gente para una misión determinada en la iglesia, importando más la actividad pastoral que el ser mismo del evangelizador. Las orientaciones que ofrecieron en la quinta conferencia episcopal latinoamericana de Aparecida nos proponen ser discípulos y misioneros, para que en Él tengamos vida. Jesucristo es nuestro único Maestro. Si escuchamos a otros y vemos que existen diferencias, no dudemos en seguirlo incondicionalmente. No es un Maestro más, sino el único. Está por encima de cualquiera de los profetas de Israel y de este tiempo histórico. Nos dijo, no tienen más que un Maestro. Moisés, por ejemplo, enseñaba que se debía odiar al enemigo, pero él nos mandó a amarlo. El camino para la felicidad no se halla en lo que la sociedad de consumo muestra como ideal, sino en las bienaventuranzas, como lo enseña Jesús. La nueva era propone que el conocimiento sustituya a la fe, pero el maestro prioriza el reino por encima de todo. Por eso, como dice un autor, Prado Flores, en el libro La formación de discípulos, Jesús es el único maestro. Eso significa que el discípulo no se rige por los criterios de la sociedad ni por los valores del mundo, sino solo por la palabra y el ejemplo de su maestro. Hoy nos llama a vos y a mí. Nosotros podemos apropiarnos de las palabras de un autor de este tiempo, Henry Nouwen, en el libro Camino a casa, un viaje espiritual, que dice: tengo ganas de rezar para que mi vida se convierta en suficientemente simple para poder decir sí cuando Jesús me mire con amor y me invite a dejar atrás todo y seguirlo. Perder ese momento no solo entristecería a Jesús y a mí, sino que de alguna manera sería un rechazo a tomar mi lugar verdadero en el trabajo de salvación de Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.